piba, las manos arriba. Los pibes y las pibas, las manos arriba. Los pibes y las pibas, las manos arriba. Cumbia bichera pa' bailar. Queremos tomar vino con coca. Toda la noche calar y calar buscando trola. Vino con coca, queremos tomar vino con coca. Toda la noche calar y calar buscando trola. Te cabe la cota. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Ya no te cabe la jota. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Y la mano mira, y la mano mira. Cumbia luchera pa' bailar. ¡Ay, de tu muile! Vino con coca, queremos tomar vino con coca. Toda la noche calar y calar picando trola. Vino con coca, queremos tomar vino con coca. Toda la noche calar y calar buscando trola. Y la mano vino, y la mano vino. La visera. Ya vos te cabe la jota. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Ya vos te cabe la jota. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Ven y agáchate despacito y fúmate despacito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, caramelo, no te tome todo el vino, caramelo, no te tome todo el vino. Y el punga que baila, las manos en alto. Cumbia, así que cumbia, baile, baile, baile, baile, baile. Y tomate un baile.